qué pena, amigos, que estas cosas sucedan en un partido de fútbol. El fútbol debe ser alegría, jamás motivo para que dos aficiones se enfrasquen en una guerra con palos, piedras, heridos, ambulancias y muchos detenidos, entre los que además hay mujeres. Buenas, oficial. Buenas. Sí, verá, estoy aquí porque me llamaron. Mi hija Laura está bajo arresto, pero debe ser un error. ¿Laura qué? Brenes, Laura Brenes. Brenes, déjeme ver. Sí, aquí está. Celda 32 al fondo. ¿No lleva armas ni drogas? ¿Cómo? Soy jugador del San Miguel. Ah, sí. Al final del pasillo lo revisa un guarda. ¡Laura Brenes! Laura, ¿cómo se te ocurrió meterte con la barra? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? ¿No ves en qué lío te has metido? ¿Qué van a decir mis...? Que ellos me conocen, me cuidan. A ellos les importo. ¿Por qué me trajo a este señor? ¿Porque es su papá? No, él no es mi papá. Él es el que pone el dinero. Yo no quiero verlo. Lléveselo, por favor. Laura, por favor. Vamos, señor. Tiene que salir de aquí, entonces. Váyase ya, váyase. Siéntese. Tiene que firmar unos papeles. ¿Es el tutor legal? ¿Cómo? Soy su padre. Bueno, eso creía. Pero creo que tiene razón. No la conozco. Vea, señor. Si le sirve de consuelo, no es el único. ¿Cómo dice? Escenas como estas son más frecuentes de lo que usted se imagina. Creemos que el dinero es suficiente y no nos damos cuenta de cuánto nos necesitan nuestras hijas. Hola. ¿Qué haces aquí? No te vayas, por favor. Laura, vine a pedirte perdón. Estuve pensando y me di cuenta que no sé cómo ser un buen padre. Pero lo voy a aprender. Quiero ser mejor papá. Y además, pues, quería invitarte al cine. No sé. Sí. Pensé que te gustaría y después podemos ir a hablar. No sé, es que íbamos a ir a la casa... Es una película sobre Messi. Ah, es cierto. Yo la quería ver. Y yo invito a las palomitas también. Está bien, vamos. Qué bien, Laura, gracias. ¿Y qué tal en el colegio? Bien. Vieras lo que pasó con la profe de español. ¿Te acordás? La que escribía en contra del fútbol. ¿Sabes una cosa, Laura? Yo te amo mucho, hija. La Fundación Justicia y Género presentó Métele un gol al machismo.